Yo creo que mejor que eso no se lo puede decir. Van a disfrutar durante la casi media hora que dura, ¿sabes? Van a disfrutar y también van a aprender, el que no lo sepa, lo que es un cebadal, que también es muy importante, ¿no? ¿Cierto? Sí, bueno. En el estreno preparamos dos charlas. Sí, vamos, tenemos preparado para que no se quede solo. Pues llegas, te sientas, ves el mini corto, el corto y ya está, y te vas. Pues tenemos dos mini charlas de 10, 15 minutos cada una. Una, en una de ellas, la profesora Marta Sansón, de Botánica Marina de la Universidad de La Laguna, nos hablará del cebadal, de qué es el cebadal y su importancia. Y luego Pedro Fernández Arcila, que es abogado, nos hablará de precisamente de la del nuevo catálogo de especies protegidas que pretende llevar adelante Coalición Canaria. Entonces, pues por lo menos en eso sí se aprenderá. Supongo que las grabaremos también y que también las colgaremos o las acompañaremos en el con el corto, ¿no? Pues como vemos, el humor no está reñido con la crítica. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Marcos, Mapote y José. Mapoto. Un abrazo para los tres y muchas gracias por haber estado aquí en Mundo Sostenible. Hasta la próxima. Suerte. Muchas gracias a ti. El hierro levanta el vuelo. Parece un contrasentido que esta rapaz de la familia de los buitres, dedicada a limpiar la carroña de nuestros campos, presente una indumentaria tan inmaculada. Nadie adivinaría su trabajo al observarla majestuosa volando con su plumaje blanco entre las geotermas de nuestro cielo. El caso es que esta rapaz de cuerpo enjuto, de garras fornidas y poderosas, con uñas adaptadas a la tarea del desgarro, de cuello aguileño y cabeza galluda, ocupada por grandes ojos redondos y de pico color amarillo anaranjado intenso, se dedica a eso, a los despojos. Su efigie se me antoja como una especie de cruce entre el águila imperial y el gallo de pelea, una imagen única e inolvidable de forense embatado dispuesto a descuartizar minuciosamente todas las carroñas. Este guirre, que inspiró e inspira la imaginería popular, ya solo sobrevuela los cielos de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, habiendo desaparecido del resto del archipiélago, donde solo queda un vago y confuso recuerdo de él. Por su retina aguileña, han ido desfilando las imágenes de un tiempo histórico que ya tiene poco que ver con nosotros. Desde la altura, ha podido divisar cómo se abandonaba el interior de las islas para ir colonizando la costa y hasta ha podido constatar cómo aquellos hombres de cachucho y naife en ristre, dedicados a los cultivos de plátano o al ganado, daban paso inexorablemente a otros que cultivaban apartamentos. Su condición de náufrago de nuestra historia le confiere ese aspecto de animal juicioso que se atribuye a las aves nocturnas a esa memoria o a esa memoria ilimitada de los paquidermos. En su caso, sin embargo, su longevidad no ha sido garantía de supervivencia. Su suerte se empezó a torcer al mismo tiempo que crecían los cultivos bajo plástico y se abusaba indiscriminadamente de los pesticidas y fertilizantes. Pero lo que acabó de apuntillarlo fue que su refugio majorero, donde el guirre encontró condiciones mínimas de supervivencia al socaire de unas prácticas ganaderas tradicionales, se poblara de interminables líneas de cables eléctricas y torretas que, a modo de inmensas telarañas, desplegadas al viento, se cobraban un día sí y otro también un inacabable rosario de víctimas. Un desafío para el que esta rapaz no posee ningún bagaje biológico y que a la postre está significando su desaparición. El alimoche canario guirre majorero, como acabaron apellidándolo, es una subespecie isleña de morfología y genética singulares. Sus costumbres son marcadamente insulares, lo que hace que tenga una población limitada de apenas 150 ejemplares y su supervivencia dependa de la sensibilidad y cariño que pongamos todos en eliminar de su vuelo los obstáculos. También sostienen que el guirre majorero es uno de los mejores indicadores biológicos de nuestro medio natural por su condición de carroñero, lo que lo convierte en eslabón final de la cadena de la vida. Por ello, desgraciadamente, su declive no es más que un síntoma de aviso de que las cosas andan muy mal en nuestra fauna. Esta situación ha hecho saltar todas las alarmas de instituciones como el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, sirviendo de acicate para desencadenar una iniciativa promovida por el INIPRO y financiada en parte por la Unión Europea a través de sus fondos LIFE, y cuyas acciones más espectaculares son la de convencer a Unelco para trufar las actuales líneas eléctricas con dispositivos salvapájaros y evitar que estos colisionen y se electrocuten. También mejorar las fuentes de alimentación rescatando las guirreras, incrementar la lucha contra los venenos, sensibilizando a los moradores del campo más obrero sobre lo dañinos que son, y crear un banco genético para evitar la desaparición de la especie. Aunque en los tiempos que corren las luces rojas parecen tener la cualidad de la invisibilidad, es de esperar que el esfuerzo de todos evite la desaparición de esta imponente atlante de nuestro tiempo. La lucha de clases se ha trasladado al interior de cada trabajador. El trabajador ha sido transformado en una especie de empleador de sí mismo. El sujeto emplea el cuerpo. La lucha de clases se ha trasladado al interior del individuo. Los suicidios ocurridos en Francia y los lugares de trabajo serían una de las consecuencias de esta nueva organización del trabajo. Esta es la tesis del filósofo Sidi Mohamed. El que se suicida nos convoca para ver lo que los demás no vemos. El trabajo ha desbordado su esfera para invadir la de lo privado. La gente corre, no solo por el salario o por el reconocimiento, corre por correr. La organización del trabajo que surgió del sistema de producción en cadena de Ford sigue siendo un rol en nuestras vidas. Los sindicatos se batían por reducir el número de horas y aumentar los salarios y en menor medida controlaban las condiciones de trabajo, pero no tocaban lo que pasaba dentro del mismo trabajo. Anteriormente, los trabajadores respiraban fuera del trabajo. Con el dinero se podía acceder al mundo, se podía entrar en una comunidad, la comunidad nacional, un mundo, la civilización y un espacio, el territorio del país. Pero en palabras del filósofo, ahora ya no respiramos. La nueva organización del trabajo ha cambiado este relato y los suicidios son el grito desesperado de los trabajadores que sucumben. El gobierno buscó una razón para los suicidios y los atribuyó a problemas personales. En realidad son un grito de revelación ante una situación que nos desborda y de la que no podemos escapar. El suicidio abre una brecha para poder tomar el aire. Es una cuchillada, como lo fue realmente en el caso de un trabajador de France Telecom, que en medio de una reunión se clavó un cuchillo en el abdomen. El suicida nos convoca para ver lo que los demás no vemos. Nuestra civilización no es consciente de que está produciendo muertos vivientes. Zombies. El trabajador ha sido transformado en una especie de empleador de sí mismo. En algunos sectores, ciertamente, se le ha concedido un grado considerable de autonomía e incluso se puede decir que es más libre. Pero lo que sucede es que una parte de sí mismo, el sujeto, va a emplear a la otra, el cuerpo, y le va a pedir una serie de cosas. Si los objetivos que se imponen son muy elevados, el sujeto puede pedirle al cuerpo tal vez lo imposible. Y es así como el cuerpo va a trabajar, no solo en la empresa, sino fuera de la empresa, por ejemplo, pidiendo al marido o a la esposa que le ayude, dándose a su propio coste. El trabajo ha desbordado completamente su esfera para invadir la esfera de lo privado. Incluso a los trabajadores se les regala material como ordenadores, teléfonos y demás. Los empresarios nos regalan móviles y ordenadores con la finalidad de que llevemos el trabajo a nuestro espacio privado. Ahí es donde empieza el conflicto entre el sujeto que ordena y el cuerpo que obedece. El cuerpo pensante, que es flexible y ligero, no puede serlo más que manteniendo una cierta economía vital. Si se le empuja demasiado lejos, es como una máquina a la que se le pide más de la cuenta y se rompe. En lugar de producir ligereza e invención, produce pesadez. Estas nuevas fórmulas para controlarnos proceden de las nuevas técnicas de gestión empresarial. Se dijo que los trabajadores ya no tenían razones para sentirse enfrentados al capital. Se dijo, hemos hecho del asalariado su propio patrón, ya no hay lucha de clases. Pero el capital, ahora en forma de capital financiero, y el trabajo siguen estando ahí y el conflicto se ha trasladado. Hemos trasladado el antagonismo social al interior del individuo. El conflicto social estaba regulado por las negociaciones entre la patronal y los sindicatos, por las reglamentaciones y demás, por lo que antes definíamos como la comunidad nacional, la identidad. Pero ahora el conflicto está dentro del individuo y este conflicto es el que lleva a explotar, al suicidio. Se puede hablar de acoso laboral, de jefes malvados, y es cierto, eso está ahí y hay que denunciarlo. Pero no es eso lo que sucede dentro de este individuo que se suicida. No es el patrón, es el mismo. No hay manera de establecer una mediación entre el uno y el uno mismo. La cuestión fundamental es cómo se hace correr a la gente. Si usted solo quiere simplemente trabajar, no le darán ese empleo. Por esto se busca solo a jóvenes, a gente que cree en esa idea de que son ganadores y no perdedores, y que están dispuestos a comprometerse en el éxito, que están por la acción, gente que quiere moverse. El movimiento es el elemento determinante. El segundo elemento es la polivalencia y la reestructuración, lo que supone sustituir la existencia. Pero esta regla permite que la empresa diga regularmente que no hacen suficiente. La gente corre para atrapar, no solo el salario, no solo el reconocimiento, corre por el simple hecho de correr. Cuando se corre se crea un hilo y si uno se para, el hilo se rompe. Correr es trazar una línea. Esta línea no existe, solo existe cuando corre. Beth Maher, Ecologistas en Acción, celebra el gran éxito de afluencia de la mesa redonda sobre la proposición de ley del catálogo canario de especies protegidas, reflejando el gran interés social en la problemática. Un centenar de personas pudieron escuchar de primera mano la exposición de los expertos en la materia. Participaron David Bramwell, director del Jardín Botánico Canario, Vieri Clavijo, Pascual Calabuic, biólogo y veterinario, Carmelo Padrón, jurista y ex viceconsejero de Medio Ambiente, y Eugenio Reyes, miembro de BEMAGE Ecologistas en Acción. En el debate se evidencia el trámite utilizado para definir el nuevo catálogo, en el que no se le ha dado la oportunidad de participar ni a la comunidad científica experta y legitimada ni a la sociedad en general. Como así argumentaron los expertos, el nuevo catálogo destaca por la falta de rigor científico. Se descatalogaron 226 especies de un plumazo. Se rebaja la protección a 131 y pasan a estar protegidas de forma perversa y ambigua 94 especies. Los integrantes de la mesa redonda apelaron a que salgan a la luz los informes y los técnicos que avalan dicha propuesta, invitándoles a un debate científico sobre el asunto. Según los expertos, el nuevo catálogo es totalmente injustificado y únicamente responde a intereses que nada tienen que ver con la preservación de las especies, tan necesaria en un territorio con tan significativos valores biológicos reconocidos internacionalmente, muchos de los cuales se encuentran notablemente deteriorados. Se criticó duramente la nueva categoría especies de interés para los ecosistemas canarios, por carecer de fundamento y permitir la desprotección de especies dependiendo si se encuentran dentro o fuera de un espacio protegido, especialmente grave e irracional en el caso de los vertebrados e invertebrados con movilidad, como son el caso del lagarto gigante de Teno, la foca monje, el calderón tropical, la tortuga boba, la uguara canaria, el halcón tagarote y multitud de especies más. Desde el punto de vista jurídico se hizo hincapié en la ilegalidad e inconstitucionalidad de la propuesta de catálogo. En los actuales términos, al contradecir al catálogo nacional, de rango superior y por lo tanto vinculante. También se señaló la innecesaria anulación del decreto que recoge el catálogo actual, por lo que se pide por parte de todos los participantes la retirada de la proposición de ley. La organización lamenta la ausencia del grupo parlamentario de Coalición Canaria al que se le invitó con un mes de antelación, evidenciando la falta de interés de dicho grupo parlamentario en participar en debates públicos para defender dicha iniciativa legislativa. Esta ausencia es atribuible a la falta de argumentos rigurosos y creíbles para defender la propuesta y a las pocas vocaciones democráticas. Los ediles nucleares se sienten traicionados por los políticos en el proyecto del ATC. En medio de una expectación que jamás hubieran imaginado, los 70 alcaldes de los pueblos integrados en AMAC celebraron esta semana una asamblea para debatir sobre las candidaturas de dos de sus asociados a albergar el almacén temporal centralizado de residuos. Yebra, Guadalajara, Ascó. Tras la reunión en la que decidieron apoyar por aclamación a estos dos municipios y los declararon sus candidatos, los directivos de la asociación ofrecieron una rueda de prensa plagada de medios a la que asistieron junto a los periodistas la mayor parte de los alcaldes. El gerente de AMAC, Mariano Villa Badal, aseguró que además de Yebra, cuentan a partir de ahora con el apoyo de los 70 pueblos de la asociación. Y aunque quiso evitar las críticas a sus respectivos gobiernos autónomos que se han opuesto a su decisión, sí criticó a los políticos y al procedimiento puesto en marcha por el gobierno, que tenía que haber sido más abierto y transparente. Villa de Abal dijo no entender que estos dos alcaldes hayan soportado lo que han tenido que soportar. Han recibido incluso amenazas mientras los políticos que aprobaron el ATC en el Parlamento se suman ahora al circo en contra del proyecto. Los partidos, añadió, se sentirán tranquilos pues nadie les dirá que han apoyado el ATC y opino que España tiene un problema con los residuos que debe primar por encima de todo. En cuanto a la actitud de los presidentes de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y Cataluña, José Montilla, los directivos de la MAC dijeron que no les corresponde a ellos criticarlos. El alcalde de Ascó, Rafael Vidal, allí presente, dijo respetar a los políticos y solicitó el mismo respeto para su pueblo. Peleas de gallos en Castellón. La detención de 16 personas por organizar peleas de gallos clandestinas y la implicación de otras 85 al ser sorprendidas en una timba multitudinaria tras la operación policial desarrollada esta semana en una nave del camino Pigros de Castellón ha sacado a relucir detalles escabrosos sobre este tipo de delitos. La amputación de la cresta y la inyección de sustancias dopantes en los gallos son prácticas habituales en los corrales de peleas, donde cada combate dura una media de 15 minutos o hasta que muere uno de los ejemplares o queda inutilizado para peleas posteriores en el tendedero, como se conoce el escenario de la lucha. Los combates se realizan en espacios cerrados y acondicionados al efecto, y en ellos se toma parte mediante la apuesta de importantes cantidades de dinero. Estas apuestas descubiertas en Castellón provenían tanto de los dueños de los animales como de los espectadores o los propios organizadores. Pero la cría de los gallos utilizados en peleas empieza desde que los propietarios cruzan las especies más peligrosas. El adiestramiento de los animales parte de la premisa de lograr la mayor agresividad en el ring y para ello los entrenadores utilizan muñecos con la morfología de los animales para perfeccionar la respuesta en cada ataque. En la nave desmantelada, las infraestructuras estaban perfectamente diseñadas para albergar grandes peleas, de ahí que la operación policial participaran más de 30 agentes. Los policías recuperaron además de 24 gallos, 4 medidores de espolones, 24 cubres espolones, 6 caperuzas de pelea, cicatrizantes y pomadas. La dimensión moral del capitalismo a debate. Esta semana comenzó el Foro Económico Mundial, un encuentro independiente en donde se reúnen políticos, economistas, empresarios y un sinfín de personalidades con la intención de repensar, rediseñar y reconstruir el mundo. El discurso inaugural lo dio Nicolas Sarkozy. El presidente francés habló de los excesos financieros e hizo un llamamiento para un nuevo capitalismo moral. Preguntó sobre qué tipo de capitalismo queremos tras la crisis producida. Tenemos que repensar para restaurar el capitalismo en su dimensión moral. Cuando las cosas han ido mal, el desarrollo humano se hace preguntas sobre lo ocurrido. Y siempre que haya una crisis financiera, vuelven las mismas voces y preguntas sobre el capitalismo y su forma de actuar. Termómetro de la corrupción. Un año más, el TEI publica su último estudio de la percepción de corrupción que se piensa que hay en el sector público en varios países, el índice IPC. Como el año pasado, mide en 180 países la percepción de la corrupción en el sector público de los países, con la gran mayoría de estos países puntuando menos de 5 en la escala. De 1 a 10, está claro que hay mucho que hacer en un entorno de más y más gastos por parte de los estados, un gran despilfarro que seguirá todavía durante un tiempo. Menos inmigrantes significa menos crimen. Silvio Berlusconi nunca se ha distinguido por ser políticamente correcto. Al revés, su andadura pública está repleta de resbalones garrafales, chistes de dudoso gusto y colosales meteduras de pata. Y este jueves ha añadido una nueva bella perla allá a su lista de desatinos. Menos inmigrantes significa menos criminalidad, vino a soltar el primer ministro italiano. Berlusconi, cuyo gobierno ya aprobó el año pasado una ley que tipifica como delito la inmigración irregular, sacó pecho al presentar las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros y el éxito de anteriores iniciativas. De Caja Canarias promueve cada año una convocatoria para apoyar la labor que las organizaciones sin ánimo de lucro en el del archipiélago desempeñan. A esta novena edición se presentaron 83 proyectos, entre los que se escogió a 7 para que el público los premiara. Se sometió al voto de los internautas 7 iniciativas impulsadas por ONG de las islas para premiarlos con una mayor dotación económica a fin de promover su ejecución. Los proyectos Red Mamp, de la Asociación Ecologistas en Acción de Tenerife, Montaña para Todos, de la Fundación Global Nature, y Capitanes Buena Proa, de la Asociación Buena Proa, fueron las iniciativas preferidas. El proyecto que obtuvo el mayor número de votos con un 30,6% del total fue Red Mamp, promovida por la Asociación Ecologistas en Acción de Tenerife y cuyo principal objetivo es la creación de una red de microáreas marinas para controlar la proliferación del erizo de Lima en las costas del archipiélago. En segundo lugar, con el 28,8% de los votos resultó Montaña para Todos, un proyecto promovido por la Fundación Global Nature para acercar el medio ambiente a personas con discapacidad o movilidad reducida por medio de salidas a parajes naturales, que irán acompañadas de un completo programa didáctico. Por último, el trabajo del colectivo Buena Proa con su programa Capitanes Buena Proa sobre sensibilización activa de niños y niñas en la protección y conservación de nuestros océanos y su biodiversidad. Obtuvo el 25% de las votaciones, por lo que también recibirá una aportación económica adicional. El resto de los proyectos que se presentaron a esta selección son, en el apartado de Educación Ambiental, la iniciativa Aprende con Toti y Mimi, de FECAPAP, que versa sobre el respeto y cuidado de los animales para evitar su abandono. En la sección dedicada a protección del medio ambiente se seleccionó el proyecto de la Fundación Global Nature destinado a la conservación de la población de Graja en la isla de La Palma, así como la labor realizada por el grupo ecologista La Vinca Ecologistas en Acción, que contempla campañas de sensibilización, repoblación y mantenimiento, limpieza y mejora del hábitat de animales y plantas. En el apartado dedicado a desarrollo sostenible, el proyecto seleccionado por el jurado fue Mayagúa, de la Federación de Asociaciones INCODE, que propone la captación de agua de la niebla, rocío y lluvia en el municipio de Los Silos. Oda, de Fernando Pessoa. Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Por eso la luna brilla toda, en cada lago, porque alta vive. Si yo pudiera morder la tierra toda, de Fernando Pessoa. Si yo pudiera morder la tierra toda y sentirle el sabor, sería más feliz por un momento. Pero no siempre quiero ser feliz. Es necesario ser de vez en cuando infeliz para poder ser natural. No todo es días de sol, y la lluvia, cuando falta mucho, se pide. Por eso tomo la infelicidad con la felicidad, naturalmente, con quien no se extraña con que existan montañas y planicies y que haya rocas y hierbas. Lo que es necesario es ser natural y calmado en la felicidad o en la infelicidad. Sentir como quien mira, pensar como quien anda y cuando se ha de morir, recordar que el día muere y que el poniente es bello. Y es bella la noche que queda, así es y así sea. Muere lentamente, de Pablo Neruda. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos proyectos, quien no cambia de marca, quien no arriesga vestir un color nuevo y quien no le habla a quien no conoce, quien no se deja conocer. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no apuesta por los demás, quien no se deja ayudar y querer. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. muere lentamente quien no mira a su alrededor, quien no se pone en el lugar de los otros, quien no ama. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe, quien reniega del esfuerzo, quien no se compromete con nada. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. El 40% de las 1051 galerías horadadas en Tenerife ya no producen agua. Así se recoge en el manual del Hogar Verde editado por el Cabildo de la Isla para este programa. En este se expone además que fue a partir de los años 60 cuando se han abierto más del 90% de las galerías existentes, que suman un total de 1.680 kilómetros de longitud perforada en la isla. A partir de los 90 y como consecuencia del aumento de la demanda, ocasionada por el incremento de población y el desarrollo turístico y el descenso de producciones de galería, se comenzó a desalar el agua, lo que ha implicado un aumento considerable del gasto de energía. El 56% del agua de Tenerife, de los 226 hectómetros cuadrados que consumía la isla en 2004, según el Consejo Insular del Agua, procede de galerías, mientras que el 31% es de pozos, el 2% es de manantiales. Además, el 5% del agua que desala y solo el 6% es reutilizada. En cuanto al consumo, el 42% es para uso agrícola, mientras que el 36% es para el uso urbano. El sector turístico se bebe el 11% de las aguas, mientras que el 4% es industrial. Existe además, según estos datos del Consejo, un 7% que son recursos no utilizados. El consumo doméstico estimado por persona y día en Tenerife es de casi 60 litros para la ducha, mientras que el inodoro absorbe 44,8 litros. Lavar la ropa lleva 33,2 litros, la cocina 18 y la limpieza 10. Esto supone un total de 166 litros según datos de la campaña Cada Gota es un Tesoro. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Y aquí acaba una semana más Mundo Sostenible. Hoy hemos hablado de que la asociación BenMaG, Ecologistas en Acción, ha llevado a cabo una mesa redonda para reunir a expertos en materia medioambiental. Sobre la mesa, el nuevo catálogo de especies amenazadas. También hemos conocido un poco mejor al alimoche canario o guirre majorero. En el informe de la semana, la lucha de clases se ha trasladado al interior de cada trabajador. Nuevas subvenciones del sector privado analizan proyectos medioambientales. Hemos conocido los ganadores. Hemos conocido algunos datos de la producción de agua de nuestras galerías. Y como cada semana, nos hemos informado de las econoticias. Nuestros sentidos se han agudizado con un poco de poesía y hemos comenzado con una magnífica entrevista con José Hernández, Marcos Ruiz Abad y Mapoto, equipo de dirección y producción del corto El Monstruo del Cebadal. Vicky Reyes y Gabriel Martín, como cada semana, en las ondas de Haití en Radio te recuerdan, todos los sábados de 2 a 1 podrás sintonizarnos en diferentes frecuencias del espectro radiofónico. En la 107.4 en el norte de Tenerife y en el este de La Palma. Si estás en La Laguna o en la zona metropolitana, la 103.1. en el Valle de Güímar y sureste de Tenerife en la 93.4. Y en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, la 96.1. Sabes que podrás tener más información en la web de itinenradio.net. Y para escuchar cada uno de los programas de Mundo Sostenible Radio, acude a mundosostenibleradio.blogspot.com. Seguiré. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí. Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, oh, seguiremos.